Y nosotros seguimos con más de La Rayuela, ya felices. Está con nosotros Rosa Victoria Pardo, ella es administradora del Teatro Nacional, del Teatro Bolívar, uno de los teatros emblemáticos de nuestro querido Quito. Un teatro con tanta historia, recuerdan ustedes, tuvimos ya con ella precisamente un primer acercamiento donde nos contó, nos recordó realmente la importancia que tiene el Teatro Bolívar. Y bueno, ya está con nosotros esta mañana, bienvenida, siempre es una alegría enorme. Llegó. Muchas gracias, muy gentil. qué pena. Qué lindo que ya estés con nosotros. Bueno, ha habido realmente este año, y estamos casi finalizando el año, ¿no? Una cantidad de eventos en la Fundación Teatro Bolívar, pero ahora precisamente por Navidad hay esta gala navideña. Hablemos de eso, por favor. Bueno, es una gala muy especial para nosotros porque ya tenemos la tercera edición de esta gala. Habíamos contemplado, en virtud de que el Teatro Bolívar requiere este tipo de conciertos más bien internacionales, habíamos planteado la posibilidad de hacer un concierto en el cual se interpreten estas obras maravillosas de Navidad, que las interpretó a su vez, valga la redundancia, o las interpretaron estas orquestas sensacionales, estas orquestas magníficas como la de James Last, como la de Ray Conniff. Esta música internacional espectacular que se produjo en los años, entre los años 20 y los 50 de Navidad. Aquellos temas como Jingle Bells, como It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, y ese tipo de canciones bellísimas, universales, interesantes, que además son demandantes en materia interpretativa, lo cual también es importante, por ¿no? supuesto. Desafiar a nuestros cantantes con este tipo de interpretaciones. Es por esto que lo hemos hecho ya por tercera vez, originalmente con el Big Band de Larry Salgado. Esta vez hemos querido integrar el Big Band del Conservatorio Nacional de Música, que también está dirigido por Larry Salgado, que es una agrupación muy interesante de unos 30 chicos entre 18 y por ahí 25 años que interpretan esta música complicada. Los arreglos obviamente son de Larry Salgado, para temas que fueron interpretados, por ejemplo, por Perry Como, por Frank Sinatra, por Dean Martin. Y que constituyen además esta música universal de Navidad, que es importante que también la sepamos interpretar, ¿no? Porque los artistas deben tener obviamente una pertenencia, un apego hacia el terruño, pero también tienen que ampliar sus horizontes hacia la interpretación, claro que sí, de otro tipo de estilos y otro tipo de cosas. Este estilo es más bien como Big Band Jazz, como Soul Jazz, una cosa así. Está, por ejemplo, Mónica Barba, que es interesante su integración al elenco, porque Mónica es una cantante de rock. Claro, te iba a decir una rockerísima. Exacto, pero se defiende muy bien, esto dicho por Larry, por supuesto, se defiende muy bien en lo que hace y siempre ha sido una buena cantante. Tenemos una participación muy especial, que es este muchacho que se llama Ricardo Alvarado. Yo, de los cantantes que he escuchado en el Ecuador, me parece que es el que mayor futuro en este tipo de interpretaciones tiene. Es un cantante como para Disney. Es un cantante excepcional, ya lo vas a escuchar. Tenemos la interpretación de Tony Tamayo, que también es hermano de Paulina. Tony Tamayo, él canta hace muchísimos años. Yo recuerdo que inicialmente empezó sus canciones o sus interpretaciones con temas, por ejemplo, de Luis Miguel, ¿no? Ya. Para cantar Luis Miguel tú necesitas tener claro, una técnica vocal estupenda. Entonces es un gran cantante, Tony Tamayo. Y también está Anita Paceri, que es guayaquileña, que tiene una voz bellísima. Un estilo más bien abisbalado, ¿no? Ya. Estilo David Bisbal, ¿no? Pero es súper interesante porque estos cantantes están proponiendo sus interpretaciones propias de esta música. Además, cantar con un big band que resuena, porque son 30 músicos, requiere unas connotaciones vocales, claro que sí, importantes. Oye, cuéntanos, ¿esta producción es una coproducción con el Teatro Bolívar? No, es una producción del Teatro Bolívar. Es una producción del Exactamente. Teatro. Exactamente. Es formidable. Y yo quería un poco destacar esto, porque durante este año, como que el Teatro Bolívar un poco ha mandado un mensaje desde ese punto. Es decir, podemos hacer producciones por supuesto con muy buena calidad, ¿no? Por supuesto. estamos en capacidad de hacerlo. Exactamente. Y casi digo yo que ha sido un poco en silencio, ¿no? O sea, luego ya cuando está en el escenario uno se queda, pero con, ¿y a qué hora hicieron esto? ¿Cuándo Exacto. hicieron esto? No ha sucedido, Bachita querida, con los musicales. Nuestra última presentación de Oliver Twist, que fue en septiembre, qué feo que yo lo diga, pero fue muy importante en materia actoral. Lo que hemos tratado de hacer, como te había comentado en la entrevista anterior que tuvimos, es integrar lo profesional con lo no profesional, precisamente para que los no profesionales adquieran escenario y condiciones para profesionalizarse. En este caso, bueno, obviamente tenemos un big band de músicos de conservatorio que son estudiantes, no son músicos profesionales, pero por supuesto tenemos la concurrencia de Larry Salgado, que es un músico con muchísima historia y muchos años de eventos muy importantes. Entonces, un poco vamos moviendo y amalgamando así, ¿no? Y se nos ha ocurrido también esta idea de integrar a estos cantantes que están haciendo otras cosas para que resuelvan este reto. Un poco esa es la idea. Y lo que sucedió también recientemente con Quito Alma del Mundo, que es un espectáculo que montó el Teatro Bolívar en coproducción con Prodanza, fue precisamente eso, mostrarle a la ciudad por qué nosotros somos una ciudad muy importante, por qué Quito fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, por qué se dieron aquí en Quito las fiestas libertarias y no en otro lugar. Entonces, con este tipo de espectáculos, nosotros lo que queremos ir, primero que nada, es integrando a la mayor cantidad posible de actores culturales en nuestros espectáculos, porque eso es lo que tiene que hacer un escenario. Un escenario no solamente tiene que ser alquilado, el escenario debe producir sus propios espectáculos. Y esto es un reto, pues, porque producir sus propios espectáculos significa integrar primero la idea, hacer un guión que valga la pena y un guión de espectáculo, que no es lo mismo que escribir un libro o una película, que es completamente otra cosa. Entonces, empezar por la historia, y más que por la historia, por la investigación, para la conformación del guión. Luego, obviamente, buscas las posibilidades de los elencos. Normalmente yo escribo los guiones de los espectáculos y los escribo siempre pensando en las personas. Entonces, por ejemplo, para el caso de Quito Alma del Mundo, seleccionamos a Valentina Pacheco con un fragmento de La Torera. Maravilla. Solamente un fragmento. Y luego le hicimos algunas adiciones de texto importantes. Estuvo en Quito Alma del Mundo tratamos de retratar los personajes de Quilago, por ejemplo. De contar a la gente lo que pasaba aquí antes de los incas. Porque hay una cosa muy importante que debemos entender. Quito ha sufrido varias invasiones, empezando por la de los incas. Los incas fueron invasores crueles, de una crueldad casi tan dolorosa como la de los españoles. Eso tenemos que comprender para desterrar ya este dolor excesivo, ¿no?, que tenemos, sí, ¿no?, sobre ciertas cosas de la historia, porque es que la historia pasa nada más y no la podemos cambiar, pero sí la podemos recordar y la podemos reanalizar y reentender, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Quito Alma del Mundo teníamos a Quilago, ¿no?, esta mujer maravillosa, esta guerrera que resistió a las fuerzas incas desde Cochasquí, que tiene que ver mucho con Quito, y cuál fue su visión, cuál fue su concepto. Eso es importantísimo, es decir, la vida de los quitus, qué pasó ahí, de los quitucaras, qué es lo que ellos tenían o que no tenían, cómo era su cultura, y de ahí provenimos todos. O unos con un poco más de porcentaje, digámoslo así, indio, otros con un poco más de porcentaje español, pero todos venimos de ese mismo tronco. Entonces ya, un poco como que deberíamos a través de estos mismos espectáculos desterrar todas estas resentimientos inadecuados que a veces se posesionan de las personas. Oye, por no conocer. Me parece tan maravilloso que además del arte, no sé, el arte por el arte. Esto hay todo un contenido y un mensaje, ¿no? Exactamente. Hay una historia, es decir, realmente algo que trascienda, ¿no? Exactamente. Que nos lleve un poco a la reflexión, que nos lleve inclusive. Es que para eso sirve el arte, Bachita, o sea, para eso sirve el arte. Indudablemente, si tú haces un montaje de Oliver Twist, obviamente estás hablando de la historia, pues. de la historia de Europa, de la historia de la Gran Depresión, pero estás hablando de la historia. Entonces es válido de todas maneras, ¿no? Ahora, yo no sé cuál es tu pensamiento respecto a esto. Ahora, cuando justo venían las fiestas de Quito y todo, ¿no? Me van a disculpar, esto es algo absolutamente personal, pero yo creo, sí, es cierto que hay que destacar, subrayar lo nuestro, lo ecuatoriano, lo ecuatoriano es primero, todo eso, perfecto, sí, está muy bien. Pero eso no obsta que podamos abrirnos a sentir, a escuchar, a mirar cosas de otros lugares del mundo. Por supuesto. Si hay algo que está bien hecho, algo que es hermoso, me va a emocionar, me va a transportar. Digo, y me van a disculpar, no importa si no es exactamente ecuatoriano, pues. Completamente, o sea, yo de acuerdo. Sí, sucede con la fiesta de la luz, que básicamente se ha convertido en los últimos 3 o 4 años, no recuerdo bien, en una tradición. Así es. Ecuatoriana. Y además, fíjate, como ha pegado durísimo. Durísimo, ¿verdad? Muy bien, ¿no? Por supuesto, porque además tenemos unos monumentos ad hoc, ¿no? Por para supuesto. Este tipo de cosas. Y por eso te digo, para mí el tema del arte y la cultura necesita amplio espectro mental. Amplio espectro mental. ¿Cómo no? Y claro, para volver a donde empezamos, la producción de un espectáculo de estos implica un esfuerzo gigantesco, ¿no? Producir el guión, buscar a los integrantes de los distintos elencos que requiera, si es que es danza, si es que es teatro, si es que son varias cosas juntas. Luego hacer, a mí me gusta mucho hacer ensayos por separado primero, tener las piezas como armadas, y luego el montaje final. Funcionar. Siempre en los montajes finales hay tensión, siempre en los montajes finales o en los remontajes hay angustias de todos lados, pero cuando tienes un norte y un director que sabe exactamente lo que quiere, en virtud de lo que produjo en el guión, estamos perfectos. Estamos perfectos. Entonces, bueno, hay que integrar también asuntos técnicos, ¿no? Como las pistas, por ejemplo. O la producción musical, que fue lo que sucedió con Quito Alma del Mundo, que tuvimos la presencia del taller La Bola para la música prehispánica. Fantástico. Y luego de Dharma Aqua, de estos muchachos Villagómez que son tan talentosos para el resto del espectáculo. Entonces, teníamos a Quilago, teníamos a González Suárez, teníamos a Juan José Flores, teníamos a Bolívar. Y todos estos personajes lo que hicieron fue, que un poco se fue el reto que yo tuve para enlazar lo dancístico con lo actoral, solamente frases históricas. Y decir una frase histórica o parlamentar una frase histórica en teatro es una cosa muy compleja, porque tiene segundos para darte a conocer y que la gente logre comprender la dinámica de tu gran historia como personaje. Llegas o no llegas. Exacto. Así es, claro. Así que bueno, con eso estamos contentos. Obviamente la asistencia fue muy escasa. Competimos con el partido de fútbol que se activaba y luego se desactivaba. Ay, y no sé qué. Qué locura fue eso. La asistencia fue muy escasa, pero lo vamos a seguir produciendo. Qué bien, qué bien. Porque es necesario que los colegios lo vean, que los universitarios lo vean, que los jóvenes lo vean, porque en este momento tenemos una transición cultural un poco compleja. Así es. La mayoría de los jóvenes asumen que la patria empezó hace 10 años y no, la patria tiene muchísimos años. Y claro, ellos lo asumen porque eso fue la dimensión educativa, ¿no? que se estilaba en ese momento, pero ellos tienen que conocer de dónde vienen para poder saber a dónde van. A dónde van, por supuesto. Esta invitación es para este domingo 16 de diciembre, 17:30. Exactamente. Me encantaría que seas tú mismo quien pues invite a nuestro público. Es una maravilla esta gala navideña con lo mejor de la música de Perry, como Frank Sinatra ya nos había dicho, Rosita Victoria, Dee Martin, para disfrutar realmente entre familia. ¿Cuántos espacios nos hacen falta en familia? Y con esta oportunidad es una maravilla. Exactamente. Es esta música bachita como el Jingle Bells, el famoso Jingle Bells, que lo conocemos y lo hemos escuchado toda la vida. Este tipo de música como el Let It Snow, y es esa música que la conocemos muy bien, ¿no? Porque ha sido interpretada por muchísimos artistas, durante sus carreras, contemporáneos y no contemporáneos, y es precisamente lo que les queremos invitar a escuchar e invitar a cantar con nosotros, porque esa es la idea, que vengan al teatro, que tengan un momento muy agradable, que escuchen música bellísima que llena los oídos, que vean lo que están haciendo los artistas nuevos, y también tenemos un intermezzo muy interesante, que es este taller de formación artística infantil que tenemos en coordinación con la Fundación Teatro Bolívar, que se llama el Taller Interart, en donde formamos a estos niños y jóvenes también en canto, danza y actuación para la participación en nuestros musicales. Ellos van a estar con una intervención interesante sobre la historia de David el Gnomo, de los gnomos, tienen un vestuario bellísimo, es un intermezzo muy cortito pero muy bonito, con la presencia también actoral de Jaime Bonelli, que es el juguetero, vamos a tener a Octavio Peláez, que también es Santa Claus, es una historia pequeñita, además, bonita. Además con grandes personajes, ¿no? Exactamente, es que precisamente eso es lo que hemos buscado, ¿no? Mucha gente dirá, bueno, pero los actores nuevos, ¿y los actores con oficio? Por supuesto. ¿Y los actores con oficio, esos requieren prioridad, me parece? Así es, claro que sí. Rosa Victoria Pardo con nosotros aquí en La Rayuela. Es tu casa siempre y para nosotros gracias, un placer Bachita, recibirte. Muy gentil, muchas gracias. Un abrazo grande. Vamos a nuestro corte y regresamos con más de La Rayuela. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.